comencé a delirar imaginando estrellitas cuando me quiso besar y me atrapó su boquita. Me dio un calor de pronto que me subió desde el suelo y así me puso a flotar. Creí que estaba en el cielo. Me llegó sin avisar este amor que ahora yo siento. Sin preguntar, llegó y pasó, directo al corazón y se quedó. Porque su amor es un veneno que en mi sistema quedó y ahora sin ella me muero. Porque su amor que cura mis sentimientos. Desde que la conocí, no vivo si no la tengo. Y ella es la suave brisa cuando el calor me sofoca. La música es mi canción, del pentagrama las notas. Me dejó sin avisar este amor que ahora yo siento. Sin preguntar, llegó y pasó. Llegó al corazón y se quedó. Porque su amor, porque su amor es un veneno, es un veneno. En mi sistema quedó y ahora sin ella me muero. Porque su amor, porque su amor es tan divino. Su cuerpo la bendición, es un regalo divino. Porque su amor, yo la quiero, es un veneno. Yo me muero. Tremenda contradicción, un veneno bueno para mi corazón.